Nos vamos. Las palmas de todos los negros bien arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. Y más ahí, me gusta cómo mueve la cola y cómo estás zarpada en la trola. Me gusta porque eres tan bruta, también te cabe que seas bien puta. Mueve la colita para adelante y para atrás, mueve tu cinturita, te quiero ver menear. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar. Y que como me pega mi nena fumar. Como me gusta María, no duermo ni de noche ni de día. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar. Porque las pibas están borrachas, agachate y dame la bombacha. No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay, menea para mí. Las manos ahí, porque las pibas se están borrachas. Agachate y dame la bombacha. No, no seas así. Menea para mí, menea para mí, ay, menea para mí. ¡Nos vamos! Primero, lo primero, porque las pibas se están borrachas. Agachate y dame la bombacha. No, no seas así. Menea para mí, ay, menea para mí, ay, menea para mí. Ahora sí, yo quiero ver en Monterrey. ¡Aplausos ahí!